Si miramos el crecimiento del Producto Interno Bruto para Colombia desde el 98 al 2004, se puede notar que 1999 fue el año de crisis. Prácticamente el Producto Interno Bruto decreció 4.20 con cultivos ilícitos. Ya en el 2004 presentó una tasa de crecimiento del 3.96.